Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El 4 de mayo, pero de 1979, fue electa Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido. Hoy quiero compartir contigo algunos datos de esta mujer, cuyo carácter firme y determinación le valieron el sobrenombre de la Dama de Hierro. Características que quedaron más que demostradas en cumbres internacionales o enfrentamientos y oposiciones con otros políticos de relevancia. Margaret Hilda Roberts nació en octubre de 1925 en Grantham, una pequeñita ciudad en el este de Inglaterra. Asistió a un colegio público local y desde ahí se ganó una plaza en Oxford, donde estudió ciencias químicas y trabajó 4 años como investigadora química. En 1951 se casó con Dennis Thatcher, un alto ejecutivo de la industria petrolífera, que la introdujo en el mundo de la política. En 1953 comenzó a estudiar Derecho Tributario. Se afilió al Partido Conservador, del que su marido ya era miembro, y en el 59 ganó un lugar en la Cámara de los Comunes. 2 años más tarde, fue nombrada Secretaria de Estado para Asuntos Sociales y luego Ministra de Educación y Ciencia durante el mandato de Edward Heath, al que consiguió desplazar de la dirección del partido. Su carrera política fue una de las más destacadas de los últimos tiempos. Margaret se convirtió en la primera mujer en dirigir una democracia europea importante. Ganó 3 elecciones generales consecutivas y sirvió como primer ministra británica durante más de 11 años. Durante su mandato, Thatcher remodeló cada aspecto de la política británica. Reformó diferentes instituciones y dio un giro completo a la política exterior. Durante su 3er mandato, se creó un sistema de educación para adultos desempleados basado en uno de Estados Unidos, que incluía el desempeño de trabajos a jornada completa, hecho para el subsidio de paro. Este trabajo era remunerado con tan solo 10 libras adicionales. La Dama de Hierro, así, remodeló cada aspecto de la política británica, tanto como la economía. Margaret Thatcher fue fundadora, junto con Ronald Reagan, de una escuela de la política de las convicciones conservadoras, cuyo impacto ha resultado poderoso y duradero en la política, tanto británica como norteamericana. Este hecho le dio una distinción internacional que no había conseguido ningún político británico desde Winston Churchill. Su caída del poder se produjo en 1990, como consecuencia de las luchas internas dentro de su mismo partido. El 22 de noviembre anunció al Consejo de Ministros que no sería candidata e hizo pública su dimisión. Se retiró a las elecciones generales del 92. Durante el último cuarto de siglo, Margaret Thatcher fue uno de los dirigentes políticos más influyentes y destacados del mundo, tanto así como que fue polémica, dinámica y muy clara en su lenguaje. Durante su gobierno consiguió reducir la inflación y mejorar la cotización de la libra esterlina. Sin embargo, disminuyó la producción industrial con el consiguiente incremento del paro, triplicado desde su subida al poder. Así, la salud de la Dama de Hierro agravó durante la década del 2000. Sufrió varios accidentes cerebrovasculares en el 2002 y falleció este pasado 8 de abril en el Hotel Ritz en Londres, debido a un accidente cerebrovascular. De esta manera, recordamos a la Thatcher, a la Dama de Hierro. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.